Todo bien aquí, poniéndome un poquito romanticón. Oye, Macha, hace tiempo que estábamos los dos solitos. Esto me trae recuerdo de un podcast que solíamos hacer que se llamaba La Mesa Redonda, The Round Tables, que después cambió a Noches Calientes con Mash y Alex. Me estoy poniendo nostálgico, mano. Qué chévere, qué bueno. Sí, mano, sí. Esto es old school. Uy. Bueno, y como noticia relevante, ya es oficial, Microsoft compra a Mojang Studio por 2.5 billones de dólares. Ay, estos son los creadores de Minecraft. Oh, y de otros juegos que nadie conoce, pero el que todo el mundo sí los conoce por Minecraft. Bueno, lo único que tienen afuera como tal es Minecraft. Los otros que ellos no han sacado más nada, básicamente. Ay, mi madre. Esto, diantre. Oye, Mash, usted que es un hábil jugador de Minecraft por mucho tiempo y ha apoyado a Mojang Studios. ¿Qué te parece esta movida? O sea, ¿tú crees que en algo esto va a cambiar el sistema de Minecraft? O sea, ¿tú le ves buen futuro a esto? Bueno, por ahora, ¿verdad? Yo no creo que vaya a cambiar. Esto va a seguir igual, ¿verdad? Yo entiendo que por los próximos años, dos años, no se va a ver ningún cambio reflejado. Pero sí, entiendo que eventualmente pues ya habrá un cambio más, ¿verdad? Ya se verá la mano de Microsoft por ahí en algún lado. Pero yo entiendo que esto seguirá. Si Microsoft sigue, ¿verdad?, la línea que hacía Mojang, que era, ¿verdad?, apoyar a los gamers y hacer lo que los gamers pedían para Minecraft. Si ellos adoptan eso, que es lo que he visto que han hecho, desde que anunciaron el Xbox por primera vez, han estado escuchando a la comunidad. So, si sigue haciendo, yo entiendo que no va a afectar, pero sí pienso que puede ser que lleguemos a cosas mejores, ¿verdad?, que Mojang como tal pudiera haber hecho. Entiendo que está bien, todo el mundo trabaja para retirarse en algún momento, así seguro. Tipo, ya se retira no los 2.5 billones, pero por lo menos un billón debe ser para él, ¿verdad? Sí, exacto. Eso, los descuentos, más las cositas que debían y liquidación, entonces se revolú, pero como quiera le sobran un par de pesos buenos. Fíjate, yo lo que pienso es, esto obviamente es una movida estratégica, esto lo hemos estado viendo en estos últimos años, por ejemplo, algo que es pues, más reciente, Google, que está comprando hasta la madre selva de todo. Facebook compró VR Oculus. Exacto. Facebook quiere eso. Chacho, está brutal. Vemos que estos peces grandes se comen a los peces más pequeños. Claro, fin y a la postre, estos son movidas estratégicas en las que ellos entienden que en un momento dado ellos pues van a recuperar estas inversiones y van a controlar, tener cierto control sobre un cierto demográfico en el mercado, en este caso, ¿verdad?, en el mercado de los video games y más este tipo de juegos que ahí viene. O sea, un juego que comenzó tan sencillo y ahora básicamente Minecraft es un icono de lo que es gaming. Desde que sale Minecraft es que empiezan a salir todos estos juegos de supervivencia como tal. Sí, no, de verdad, qué cosa, desde unos comienzos humildes hasta lo que es hoy en día, miren, o sea, 2.5 billones, o sea, está brutal. Así que nada, como dijo Mash, ya el tipo puede nadar en dinero como el tío rico más pato, así que nada, veremos a ver qué pasa. Lo que sí puedo vaticinar es que de aquí a un par de años las versiones de Minecraft serán exclusivas para Xbox One o lo que venga preparado, así que Sony, los usuarios de PlayStation y de Vita nos vamos a fastidiar. Estamos chavados. Vas a tener que brincar el barco. Hice por PC, que ahí definitivamente el soporte no va a terminar, porque ahí fue que nació. Así que usted haga su predilección ahí al final. Yeah. Bueno, vamos a pasar a lo que estamos haciendo. Alex, ¿qué estás haciendo, bro? Pues mira, mano, he estado, por lo menos en cuestión de juegos de video, he continuado dándole a Destiny. yo la semana pasada di mi leve review de... No pude leer, escuchar. Ah, ok. Pues di mi leve review, ¿verdad?, mi opinión y mi score al juego de Destiny. Pues nada, rapidito, yo le di un 7.5 de 10 al juego. Pero, digo, 7.5 fue, sí, yo creo que fue 7, no, mentira, fue 7.5. Ahí vienen, que me corrían, no sé si fue 7.5 o 8.5, no me acuerdo. ¿Es 08 o 7? No, pa, sí, espérate, para mí que fue 8.5, pero... Como ya está posteado ese score, no puedo cambiarlo, dado a que esta semana lo terminamos, tan reciente como este sábado, por la noche, finalizamos el juego. Ya, gente, estamos grabando martes. Ah, sí, hoy estamos grabando martes, cambiamos todo el esquema aquí de grabación del podcast. En fin, esto es, o sea, adivinen, si yo pudiera cambiar el score, se lo cambiaba. Pero es que yo no quiero hablar mucho de la cuestión de la historia y de final, porque yo sé que todavía hay gente que aún no la han terminado. Que de seguro deben estar súper cerca de terminarlo. Pero overall no explican nada. O sea, es una historia bien tajante. O sea, te deja como que... Precibida. Sí, como que... Ajá. Ok, ya. Y lo de nosotros fue un blooper. Porque Mash era el Fireteam Leader. Y Mash escogió la misión, o sea, lo que él entendía que era la próxima misión que nos tocaba, que resultó ser que era la misión final. Nosotros brincamos, fueron dos misiones, ¿verdad? Sí. Brincamos dos misiones, y cuando Mash dice así, pero espérate, o sea, finalizamos el juego y nos quedamos como que, ya. O sea, es tan y tan raro que ni los ending credits salen. Los ending credits están para que usted los escoja en el mapa si los quiere ver. O sea, yo me quedé como que... ¡Ah! No. Y como dijo Mash, ese Final Fight... Esperábamos otra cosa. Durante la campaña nos habíamos enfrentado a otros personajes y a otras situaciones más difíciles que esa. No más difíciles, sino más emocionantes. Más emocionantes y más retantes. Porque esa sí tiene su cierto grado de dificultad. Pero como que ya sabíamos cómo lidiar con este tipo de situación. Y se nos hizo, no que fue tan fácil, pero pudimos pasear bastante. O sea, sí nos mataron un par de veces. Si está en level 20, es bien fácil. Alex moría cada rato porque Alex estaba pasando el juego y está como level 16. Yo era el más bajito en el party porque estábamos con Criolla, que también estaba a level 20. Y yo en ese momento estaba como level 17. Y los muchachos, o sea, a mí me daban un tiro y para afuera, pero que como ya ellos estaban tan, o sea, estaban bien equipados, pues yo le daba chance de venir y revivirme, y pues yo contribuí la medida que pudiera disparándole al tipo, snipeándolo, tú sabes. Pero la verdad que nos quedamos como que, ok, chévere, ¿y ahora? Pues nada, ¿qué es ahora? Pues nada, haciendo las misiones, los strike missions, eso, se han desbloqueado ciertas opciones del multiplayer, Bueno, par de cosas. Sé que esta semana, tan reciente como ayer, llegué a level 20. Y me metí al multiplayer y ahí pues pude coger un poquito de XP. Y llegué por fin a level 20. Y me he puesto a hacer las misiones, los Vanguard Missions, eso, que son por ranking. Y ayer completé, creo que fue el segundo. No me acuerdo cuál es la denominación, porque el primero creo que es Crow, si no me equivoco. No me acuerdo cuál es la denominación del segundo Strike Mission ese. Y pues seguí subiendo. So, nada, de verdad que no sé, pero anyway, es lo único que estaba haciendo. Yo le voy a dejar el espacio aquí a Mash porque yo quiero escuchar su opinión overall de Destiny. Porque no te escucharon la semana pasada y me escucharon parte. Así que, Mash, dime, ¿qué te pareció Destiny en tus propias palabras? Mira, voy a ser breve, ¿verdad? Porque ya se habló de review la semana pasada. Uy. Pues como mencionó Ale, pues ya lo terminamos. En mi opinión, el juego está chévere. El juego no está hecho para jugar solo. No, jamás. Las misiones no se adaptan, ¿verdad? Si estás solo o no estás solo. No es como Diablo, que si estás con una persona, pues hay cierta cantidad de enemigos. Si estás con otra persona, pues suben y suben, ¿verdad? Pues aquí no, aquí es como el mismo dificulty todo el tiempo. Una de las cosas que la que no me gusta del juego mucho es el loot, mano. No hay casi loot, ¿verdad? Y eso es una de las cosas como que ellos mano, tú estás en una misión y a veces consigues nada más que una cosa. Entonces, otra cosa es que ellos mencionan mucho los cofres, los golden chests ese. Dicen, mira, hay tantos golden chests en cada, como en cada mundo. Y tú los coges, lo que te dan son muchas veces un chavo y cosas así. No es, no es nada emocionante. So que, yo lo que entiendo es que la, le metieron tanto hype y hay mucha gente, ¿verdad?, que le gustó y todavía sigue el hype, pero encuentro que el juego no tiene contenido como para sobrevivir. No, no. Eso es lo que yo entiendo, porque las misiones straight que ellos abrieron son varias misiones que ya tú puedes hacer por ahí. Eso es básicamente la misma misión, un poco más difícil. Yo lo que encuentro es que el contenido es repetitivo y no hay mucho contenido, y si ellos en el próximo mes no sacan, ¿verdad?, un contenido grande, ¿verdad?, de cosas, no creo que la gente vaya a durar mucho, ¿no? No. El multiplayer, que es PvP, que es el Crucible, es un desastre de modos. Casi siempre salen los mismos mapas. Yo jugué 5 Domination y 4 fue el mismo mapa. Ay, vi. Y entonces, y como que esas cosas como que no bregan, ¿verdad? Y de verdad que deberían mejorar muchas cosas del juego, sí. Lo que jugué solamente me sacó una vez, pero nunca se frizó, nunca se me desconectaba, nunca se glitchó algo. Eso que por lo menos en eso está chévere, pero como que en gameplay es repetitivo y como que no tiene tanto contenido como uno pensaría. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Otra cosa que yo también encontré que si no mejora no va a haber mucha vida en él, y es la cuestión esta del hub, el tower. O sea, en el tower básicamente usted no tiene nada para hacer, nada más que, pues, tú sabes, comprar gear, los bounty y una que otra cosita boba. El tower para mí es un waste of space, o sea, honestamente. Y esta cuestión, como yo dije en el review, de tener que estar viajando al tower cada vez que usted complete un bounty, cada vez que usted le den un gear para descifrarlo, eso es como que, ¿eh? O sea, es bien annoying, te quita... La cuestión no es gear, ¿verdad? La cuestión es el loading. El loading. Sí, horrible. Horrible, de verdad que... Yo no sé ni cómo describir esto, o sea, yo no puedo usar ni la frase como que contra, es algo que pudo haber sido... y no lo fue, tú sabes, y de verdad que todo el mundo con mucho, o sea, muchas expectativas de Halo es Bungie, o sea, creador de una de las mejores franquicias de shooters que hay, que es Halo, y tú dices, contra, esta gente viene bajo la sombra de Halo, o sea, lo que nos van a dar es algo bestial, tú sabes, algo inclusive mejor que Halo, pero lamentablemente, o sea, se quedaron cortos, yo no sé. Se ve brutal, ¿no? Sí, gráficamente se ve chulo, precioso, pero en cuestión de eso, de contenido para mantener al jugador inmerso por varios meses o hasta por más de un año, está flojito, y una historia que pudo haber sido mejor, pudieron haber expandido más en esta historia, te deja, tú sabes, como que, ok, no entendí nada. No entendí nada. Sigo perdido. Ya, se queda. Bueno, rapidito. También estaba jugando Madden 15. ¡Uy! Recientemente también compré un disco duro externo para el Xbox. Y, ¿verdad?, decidí como que iba a tratar de comprar la mayor cantidad de juegos, las de Xbox. O juegos que no sé, que no vaya a jugar online con ustedes. Digital. Por el Xbox. Y pues el primero que se fue por el comprador compulsivo fue Madden 15. Ah, ¿fue para Xbox One que lo compraste? Sí. Oh, nice. El juego se ve muy bonito, o sea, el juego se ve excelente. Pero yo soy un desastre jugando Madden. Todavía me tengo acostumbrado a los controles, porque a veces me sale la como que dale al B, y creo que el B es rojo y tengo una confusión entre los colores, porque el A es verde y en el PlayStation el triángulo es verde, entonces pues B veo como que el color verde y asocio que es el triángulo, le doy arriba. Arriba, y no, ese es el J, entonces tengo un reguero de con los controles. Pero es cuestión de acostumbrarme. Pero sí, me gusta mucho. Lo estoy jugando en. La primera es el modo easy y la otra es como el pro, el que si ha jugado alguna vez algún juego de deporte. Lo estoy jugando en ese. Pero bueno, estoy jugando poco a poco, aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco. Ya los otros días, ayer por fin pude hacer un touchdown. Eso que ya. Yeah. Fue corriendo porque no, así no me hacen los interceptions. Touch. Pero pues, está chévere y me está gustando, está sólido el juego. Que anoche bueno. Estabas probando un streaming, ¿verdad? Sí, estaba probando un streaming y se me congeló el juego. Ok. Pero otra cosa que vi que estaba gufiado es que se me congeló el juego. Lo quité. Cuando lo volví a prender, mi mira, estaba jugando, se te quedaste en tal sitio. ¿Quieres seguir? Eso que él mismo está grabando, no es como en otro juego que le das quit entonces que graba, sino él está grabando constantemente y cuando le di, se quedó en el mismo sitio que se había quedado y sigue jugando. Ah, pues está cool. Eso me gustó, eso está chévere. Bueno, vamos a pasar rápidamente ahora con las noticias. En la Tokyo Game Show, Sony y Konami aprovecharon para anunciar que contenido alusivo a Metal Gear Solid 5 estará llegando a LittleBigPlanet 3. Dicho contenido incluirá trajes y accesorios. Por lo pronto se ha presentado un traje de Snake para Sackboy y un traje de tanque militar para el personaje de Oddsock. LittleBigPlanet 3 estará saliendo al mercado el 18 de noviembre. Luego de 4 años de servicio, Harmonix estará cerrando las puertas de Rock Band Network. Este mencionado servicio permitía a sellos musicales y artistas a publicar su propia música para ser utilizadas en los juegos de Rock Band. El anuncio se hizo en los foros oficiales de Harmonix y el cierre será inmediato. Como parte de la celebración de 30 años de Naughty Dog, se estará publicando un libro de arte en formato Kindle y formato físico titulado The Art of Naughty Dog. El libro será publicado el 14 de octubre y contará con ilustraciones nunca antes vistas de sus proyectos y hasta un capítulo dedicado a su comunidad de fanáticos. El libro ya se puede preordenar en Amazon y tiene un costo de $18.99 para Kindle y de $25.29 en formato físico. Bueno, y ahora sí vamos para el tema de esta semana, pero antes del tema quiero mencionar por qué Juan no está con nosotros. La que se me olvidó mencionarlo en la presentación. Y Juan pues tiene unos días de vacaciones. Se fue de maternity leave. Tiene un maternity leave. O sea, que entiendo que son como un mes que va a estar fuera. Que estamos a cargo por un mes del show. Y de la vez la deseamos que todo salga bien y que meta mano en esa nueva etapa de papá cuando le toque. Ay, ay, ay. Está brutal. Todos los founding fathers son padres. Bueno, ahora sí para el tema de la semana. Y el tema de la semana es sobre Resident Evil. Y vamos ahora, voy a dejar a Alex que está a cargo del tema. Alex, háblanos un poquito ahí. Yeah. Pues gente, ya ustedes ven, esto básicamente esto es un hostile takeover de mi parte aquí en el show de Nivel Escondido. Poco a poco voy a ir convirtiendo este show en un show con tema estrictamente retro. Mash va a estar sufriendo, pero a mí me dejaron a cargo de la producción, así que Mash tiene que adaptarse o simplemente irse. No embuste. Eso es porque no. Yo termine la maestría que va a ser el takeover mío. Anda, y vamos a estar hablando de el género, la Glock, todo eso. Así que, pero pues lo que eso llega, pues yo me voy con los temitas un poquito más fresitas. Le dejamos los temitas al core para más cuando le toque a él. Bueno, nada, no, básicamente quería hablar, ¿verdad? Por encima, ¿verdad? Tocarle un poquito lo que es la franquicia de Resident Evil. Y como todos saben, Resident Evil es un nombre ya bastante casero, muchos de los que estamos en el mundo de los video games por años, pues mencionan Resident Evil y sabemos de lo que están hablando. O sea, sabemos el concepto del juego, sabemos de más o menos de lo que trata. Y una que otra vez en nuestra vida de gamers hemos experimentado algo relacionado a Resident Evil o inclusive algún juego que haya sido inspirado en el universo de Resident Evil, porque fue una franquicia que pues marcó un género dentro del mundo de los video games y que ha sido emulado por otros juegos. Claro, esas emulaciones han sido, en muchos casos, han sido exitosas, pero ninguna como la original Resident Evil. Así que bueno, pero también, además de que Resident Evil es un nombre dentro del mundo de los video games caseros, Resident Evil pues ha incursionado en otras categorías, tales como películas, libros, cómics, y nada, de eso vamos a estar aquí hablándole un poquito. Es una franquicia que a mí siempre me ha gustado, tiene una historia bien profunda. Yo me atrevería a decir que es casi una historia casi igual a algo como Metal Gear, que tiene mucho spin-off, side story, muchos personajes clave, y que al final pues todas se entrelazan en algo común. Pero nada, para hablarle más o menos de dónde sale esto de Resident Evil. Bueno, básicamente Resident Evil, o conocida como Biohazard, ¿verdad?, que en español es riesgo biológico, así se conoce en Japón, que fue donde comenzó esta serie. Y básicamente es una serie que comienza en los videojuegos y gracias a su gran popularidad ha incursionado en otros medios, como ya les mencioné, tales en cómics, novelas, películas, figuras de acción y en otro tipo de publicaciones. Los juegos de esta franquicia son desarrollados por Capcom y en su mayoría han sido creados por Shinji Mikami. A mediados de 2012 se confirmó que la serie había logrado vender sobre 50 millones de copias de videojuegos. Toda la saga, tanto juegos como los demás tipos de media, tiene la misma trama. Y es básicamente sobre este peligroso virus que se propaga por accidente o por error, ¿verdad?, como ellos pretenden hacer ver qué pasó, y que infecta a los humanos, transformándolos en zombies o también conocidos como infectados. Y usted dirá, contra, eso suena ya como que algo como que ya conocemos. Pasa que esta gente supieron implementarlo y de qué manera. Bueno, y para que tengan un backstory de cómo comenzó todo esto, porque toda historia siempre tiene una precuela o una historia que casi nadie nunca conoce. Y básicamente esto comienza en una ficticia localidad llamada Raccoon City, que es esta ciudad que sirve de cubierta o cover para esconder una instalación secreta de la compañía Umbrella. Umbrella viene siendo el instigador, ¿verdad? Los malos de la película aquí en este caso. ¿Qué se hacía en esas instalaciones? Pues ahí se investigaba creación de una nueva arma biológica llamada el virus T, o el famoso T-Virus, que ya todos conocemos. Este virus permite la reanimación de células muertas. Pero sin embargo, tras el asesinato de William Birkin, que fue la persona que trabajó con este virus, las ratas, esto sí que está brutal, unas ratas que se metieron al laboratorio consumen parte de estas muestras, y ahí es que entonces comienza esa propagación de este virus. Básicamente toda la ciudad y sus alrededores se contaminan, y según, ¿verdad?, el juego, este virus terminó completo con la ciudad. El gobierno decide destruir la ciudad para evitar que el virus se siga propagando, pero lo que no saben es que el virus logra sobrevivir junto a un pequeño grupo de supervivientes, ¿verdad?, que tratan de contar la historia de lo que pasó. Pero Umbrella, listo al fin, inventan su propio tipo de historia diciendo que fue un accidente nuclear en una de sus plantas. Estos sucesos, ¿verdad?, como todos los conocemos, cambian la historia de los personajes para siempre y marcan un nuevo destino para la raza humana y la vida en el planeta. Esto es básicamente como finalizaría, ¿verdad?, o como se podría entender que podría finalizar la verdadera historia de Resident Evil. Pero claro, dentro de toda esta historia hay muchas más historias y hay personajes que todos conocemos. Así que voy a dejar aquí a mi compañero Max, que les va a dar más o menos por encima de lo que es esa primera historia que todos nosotros conocimos cuando en el 96 salió Resident Evil para el PlayStation 1. Que es un juego que marcó mucho, así que, Mash, comparte por ahí con los muchachos. Ya, pero tengo por aquí que la historia comienza cuando una oleada de extraños asesinatos empieza a ocurrir cerca de la ciudad. algunos excursionistas han encontrado muertos en puntos cercanos, parcialmente devorados, aunque no se sabe qué animal ha sido el causante de dichas atrocidades. Para evitar que el pánico cunda por la ciudad, el Departamento de Policía decide enviar a los STARS, una división de los mejores policías especialmente entrenados en labor de rescate y supervivencia, para investigar a fondo este caso. Es así cuando el equipo Bravo es enviado a investigar los sucesos extraños en las montañas Barclay. Se pierde contacto con este equipo y es cuando el segundo equipo, el equipo Alpha, comandado por Albo Wesker, le asignan la misión de continuar la investigación, así como encontrar el paradero del equipo Bravo. Las entregas comienzan durante o después de la gran oleada destructiva inicial. En esta situación, el protagonista, que generalmente Ada Wong, Chris Redfield, Claire Redfield, Leon Kennedy o Jill Valentine, debe sobrevivir y buscar la forma de escapar mientras se enfrentan a los zombies y monstruos no solo nacidos al contacto con los muertos, sino también de otros que se han fugado de los laboratorios de desarrollo de armas biológicas de Umbrella, que fueron creados a propósito como los llamados Tyrant o los BioDog, y un sinfín de armas biológicas que los protagonistas deberán superar para lograr escapar. Se llama de los Tyrant. El contexto bajo el que se desarrolla la historia solo se vislumbra a medida que avanza el juego. Los diferentes personajes y lugares que visita el jugador proporcionan pistas con respecto a lo que está sucediendo con la gente y lo que se debe hacer. Bueno, ahora que es la que mencionas eso, me trae muchos recuerdos, porque cuando usted ponía Resident Evil 1, bueno, lo que primero le llamaba a uno la atención era ese opening cutscene, que básicamente era un video, una escena tomada en video con actores reales, y pues está plasmada en el intro del juego. Y a mí siempre se me queda el famoso corri-corre, porque hay unos perros que le están ladrando y ellos corriendo como locos por el monte, porque supuestamente son unos perros tipo zombie que los están persiguiendo. Y esa escena de verdad que es bien, tú sabes, una de las mejores cutscenes de intro, y más para un género como este, Resident Evil, que es survival horror, así que se podrán imaginar. Pues bueno, como mencionó Mash, mencionó algunos de estos personajes, voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Porque a lo mejor usted juega o ha leído cosas de Resident Evil, o ha visto películas, y usted dice, ok, pero ¿sabes cuál es el background de estos personajes? Pues fácil. Vamos a comenzar con los personajes Chris, Jill y Wesker, que pertenecieron a los STARS, ¿verdad? Que es esta unidad elite de la fuerza de la policía. Ellos, básicamente, esta unidad se moviliza ante las amenazas que está sufriendo la ciudadanía. Mientras que Umbrella la envía mercenarios para asesinar a los sobrevivientes que quedan de los incidentes. Ya con esto, pues Umbrella envía a un personaje llamado el sargento Nikolai, Krauser y Ada. Estos dos últimos son enviados por el mismo Wesker. Esto está bien extraño. Dentro de otros tantos, el presidente envía un equipo aparte para rescatar a los sobrevivientes, los cuales terminan enfrentándose contra los mercenarios mencionados. O sea, ya desde aquí, desde este principio, ya estamos viendo que hay como que cierto tipo de agenda oculta con los personajes, y más, ¿verdad? Todo lo que rodea a Wesker, que ese nombre, todo el que juega o sabe Resident Evil, cuando escucha a Wesker ya saben de quién estamos hablando. Otro personaje que a lo mejor usted ha escuchado es el personaje de Leon S. Kennedy. Este fue el protagonista del segundo Resident Evil, del cuarto y de Resident Evil Dark Side Chronicles, y sexto videojuego de la saga principal. También aparece en la película Resident Evil Degeneration y Resident Evil Damnation. Actualmente está trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Es un ex miembro del Departamento de la Policía de Raccoon, y tras vivir los sucesos de la catástrofe de esta ciudad, entabla una enemistad con Umbrella y la persigue como objetivo personal. Su mayor enemigo en la historia es Jack Krauser. Sin embargo, este muere en Resident Evil 4, spoiler, cuando Leon lo vence. Pero hay que recalcar que no fue como tal Leon quien lo mata, sino fue Ada quien es que mata a Krauser. Otro personaje que también hemos escuchado mucho es Claire Redfield. Esta es protagonista del segundo videojuego de la saga principal, junto a Leon y Resident Evil Code Veronica. También aparece en la película Resident Evil Degeneration. Ella es hermana de Chris y estuvo en Raccoon City tratando de encontrarlo. Es una sobreviviente, al igual que Leon, y mutuamente sobreviven. 3 meses después, viaja a Europa para reencontrarse con su hermano sin éxito. Ella es capturada por un equipo de Umbrella y la llevan a la isla de Rockford, y allí consigue escapar y por fin reunirse con Chris. También, ahora que mencionó Chris, pues Chris Redfield, que es el protagonista del primero, del quinto y del sexto juego de la saga principal. Además, hace aparición en Resident Evil Code Veronica. Es un ex miembro de los Stars y actualmente fundador y miembro de la BSAA. Su mayor enemigo fue Albert Wesker, ¿de quién no? También tenemos por aquí otro personaje bien importante, que es Jill Valentine, que no sé si todo el mundo lo ha escuchado. Es protagonista del primero, del tercero y parte del quinto juego de la saga principal. También sale en Resident Evil Revelations, ¿verdad? En la película. Pertenecía a la misma unidad y subdivisión que Chris. Actualmente trabaja para la BSAA. Y por último, de los personajes principales, pues no puede faltar Albert Wesker, que es el antagonista principal por excelencia. Él es ex capitán de los Stars, de la subdivisión donde estaba Chris y Jill. Él trabaja para Umbrella desde el comienzo, lo cual demuestra su doble estándar como capitán. Se cree que fue asesinado por Chris Redfield y Shiva Alomar en Resident Evil 5. No creo. Así que bueno, ahí tenían básicamente de los personajes. Sí, uno pues ha visto otros side characters de la historia, pero estos son los que más importancia tienen, ¿verdad? Dentro del universo de Resident Evil. Pues bueno, ya que he mencionado los juegos, esta serie de Resident Evil tiene una lista enorme de juegos, side story. Así que de aquí dejo a mi compañera Mash para que comparta con ustedes esa lista de todos esos excelentes juegos. Mira, los juegos de Resident Evil empiezan en el 1996 con la salida de Resident Evil, que salió para PlayStation 1. Luego para el 97 salió Resident Evil Director Cut para PlayStation 1, y en el 98 Resident Evil 2 para PlayStation 1. En el 99 salió Resident Evil 3 Nemesis. En el 2000 Resident Evil Survival. En el 2000 también sale Resident Evil Code Veronica. Para el 2001 sale Resident Evil Code Veronica X, Resident Evil Gaiden y Resident Evil Survival 2 Code Veronica. ¡Ay, padre! Para el 2002 sale Resident Evil, que está el GameCube Remake. También ese mismo año sale Resident Evil Zero. Para el 2003 sale Resident Evil Dead Aim y Resident Evil Outbreak. En el 2004 sale Resident Evil Outbreak File 2. Para el 2005, que este es el único que yo jugaba así como tal, Resident Evil 4. Para el 2006, Resident Evil Deadly Silence. 2007, Resident Evil The Umbrella Chronicles. Para el 2009, Resident Evil 5 y Resident Evil The Dark Side Chronicles. Para el 2010, Resident Evil 5 Gold Edition. Es básicamente una versión revisada de Resident Evil. Sí, con todo el contenido. Sí. Para el 2011 sale Resident Evil The Mercenaries 3D, no el de 3DS. Para el 2012 sale Resident Evil Revelations, Resident Evil Operation Raccoon City y Resident Evil 6. También para el 2015 sale Que se espera que saque Resident Evil. Se espera que saque Resident Evil Revelations 2. Y digo que se espera porque como todos están atrasando, tú sabes. Yo por mi parte, el único que jugué de principio a fin fue Resident Evil 4. Traté Resident Evil 5 Gold Edition y como que los controles los sentía bien bulky. Yo, ¿qué es esto? Y traté de jugar con Juan, jugamos una, dos o tres y de verdad que no seguí para adelante con ese juego. Pues fíjate, yo de toda esta lista tuve la oportunidad de jugar obviamente el original, ¿verdad? El 1 para PlayStation 1 con los controles de tanque. Jugué bien poco del 2 y del 3. Ahora bien, de los demás, intenté que tú me lo prestaste digital, por llamarlo así, Resident Evil 4. Y de verdad que, mano, no sé, o sea, y aún con los controles de PlayStation 3. El juego es extremadamente difícil, mano. Yo no podía pasar de esos primeros stages. Yo no sé qué pasaba, que yo no podía avanzar. O sea, me mataban tan y tan rápido que yo lo dejé de jugar. O sea, le cogí como que odio el juego. Ah, no. Y lo llegué a jugar también para el Wii, que era peor todavía. Era más horrible todavía jugarlo. Yo llegué a jugar, no me acuerdo cuál. Sé que es el que salían los perros por la ventana al principio. Por la ventana. Pero ese es de los títulos más viejos. Sí. Bueno, si los perros se metían por una ventana, yo creo que era el uno. No, que cuando te morías te comían el corazón. Contra, pues ahí me cogiste. Yo sé que en el 1 hay una parte que tú vas por un pasillo, un silencio brutal, de momento un perro rompe el cristal y te se le manda detrás. O sea, es el momento y te da un maldito susto. Al principio, porque yo siempre voy al principio. Pues debe ser ese, a menos que haya jugado el Director Scott. Pues no sé, yo sé que lo jugué y una de las cosas que yo odiaba era la cámara. Ah, pues tiene que ser ese. La cámara de Resident Evil era horrible. Horrible. De que tú le das para adelante, de momento la cámara se cambiaba y ya para adelante no era para adelante era para atrás y entonces volviste. Y es como ese loop ahí tratando de salir de los sitios. Chacho, los controles, los famosos controles de a principio de este tipo de juego, en donde el muñeco caminaba en reversa para atrás. Y va a quedar redundancia, pero Masha entiende lo que quiero decir cuando digo reversa para atrás. O sea, que el muñeco está para el frente, usted va para atrás. Y lo que hacía era que retrocedía para atrás, pero no era una animación como las que usted ve ahora. Que usted, si va el muñeco retrocede, pues él se vira, whatever. O sea, esos controles eran bien, bien, chacho, bien tricky. Había que dominarlos bastante, tú sabes. Y obviamente, un momento memorable de este juego es cuando usted se topa con el primer zombie que está devorando a una persona, y cuando usted se acerca, la famosa escena en donde el zombie mira hacia la cámara de momento. Ah, pues sí, ese es el primero, ¿no? Ah, pues sí, ese es el uno, yeah. Okay, pues sí, yo ya traté de jugar eso. Sí, ese jueguito es largo, es bueno, yo me recuerdo haberlo terminado. Era un juego que tenía diferentes finales, depende cositas que usted hiciera en la historia, pues iban a determinar qué final usted iba a tener al último. Me acuerdo también que si usted lo terminaba, no me acuerdo cómo era, en menos de qué sé yo cuántas horas, si usted quería empezar el juego, lo empezaba con un rocket launcher. Y usted estaba overpower en todo el juego, o sea, no había nada que se le parara al frente. Tú sabes, con Infinity Ammo y un rocket launcher, así que usted abusaba del juego, usted paseaba el juego. En fin, pero de ahí en fuera, no tuve chance de probar otros tipos de Resident Evil. Yo sé que hay uno que es un on-rail shooter, ese de Umbrella Chronicles, que tú sepas. Ni te acuerdas. Yo sé que hay uno que es un on-rail shooter, y a mí me está que es ese, el de Umbrella Chronicles. Que ese yo creo que lo está para el Wii, el de Umbrella Chronicles, y creo que es un on-rail shooter. Tengo que chequear a ver. Pero ahí afuera, nunca jugué el 5, y lo he visto en especial por todo el lado, nunca me ha dado con comprarlo. Y el 6, ¿verdad? El controversial Resident Evil 6 con la carátula mal hecha, tampoco lo he jugado. Así que, pero nada, yo sé que Juan, que desafortunadamente no está aquí, él ha jugado bastantes juegos de Resident Evil, él jugó el 5, lo terminó con una amiga, él le gusta mucho los juegos de Resident Evil, es una lástima, ¿verdad?, que no está aquí para que, bueno, no, nos compartiera su experiencia con alguno de estos títulos, ¿verdad?, si es que tuvo la oportunidad de jugarlo. Pero nada, gente, le invitamos a que en el área de los comentarios, una vez el podcast esté publicado, pues compartan, ¿verdad?, cómo fueron sus experiencias con estos diferentes títulos de Resident Evil, ¿verdad?, que vemos que hay mucho. Pues bueno, gente, además, ¿verdad?, de todos estos juegos de video, Resident Evil también se ha caracterizado por llevar la franquicia del juego a películas. Y esto sí, aquí pues yo tuve la oportunidad de verlas todas. Yo me acuerdo cuando salió por primera vez Resident Evil, el A1, ¿verdad?, al cine. Yo me pompié porque yo era, pues, o sea, me encantaba mucho Resident Evil. Y cuando anuncié la película, yo, oh my God, o sea, todo el mundo en el cine como que bien pompeado, como que finally, ¿sabes?, una película de Resident Evil al cine, qué chévere, qué sé yo qué. Pues yo tuve la oportunidad de irla a ver al cine, la pude disfrutar en el cine. Y, ¿cómo te digo? Pues, anyway, les doy mi opinión final. Bueno, nada, rápidamente, la lista de las películas que han salido. En el 2002, pues, como les dije, sale Resident Evil, la original. Luego, en el 2004, sale Resident Evil Apocalypse. En el 2007, sale Resident Evil Extinction. En el 2010, sale Resident Evil Afterlife. En el 2012, sale Resident Evil Retribution. Y se espera que para dentro del 2015 o 2016, salga Resident Evil The Final Chapter. Y por fin, por favor, por fin. Sí, ya es hora. Este, a ver, reboot. No, bueno. No, no, un reboot. Bueno, no, después, que tienen que darle un reboot. Ay, chacho, definitivamente. Y además de estas películas que son live action, también hubo unas cuantas películas animadas. Entre ellas, en el 2008, está Resident Evil The Generation, que ya lo habíamos mencionado. Y en el 2012, Resident Evil Damnation. Yo creo que me parece que yo vi en Netflix, creo que fue The Generation, si no me equivoco. No estoy seguro. Una de esas dos estaba en Netflix. No me acuerdo ahora mismo cuál. Pero anyway, pues nada. Mi experiencia con las películas. Pues como les dije, cuando sale esta primera película, uno bien emocionado porque uno dice, contra, si el juego fue como fue, la película debe estar brutal, brutal, brutal. Nada, fui al cine con mi esposa a ver la película. Y tengo que decir que no fue lo, o sea, no fue lo que los fanáticos esperábamos. Pues le meten este toque hollywoodense a la película, meten esta historia, meten este personaje. Y te cambia por completo lo que tuviste en el juego. Sí, la esencia está, está Umbrella, está la base secreta debajo de la ciudad, conocida como The Hive. Usted ve parte de la mansión, no la ve completa en la película. Ve unos que otras criaturas que a lo mejor se asimilan a las que usted ve en el juego. Los zombies están presentes, pues tienen que estar contra, por lo menos. Pero se alejó bastante de lo que fue la película. Y yo entiendo que eso fue lo que a muchas personas decepcionó. Ayudó un poco el hecho de que, pues, el personaje principal, que era Mila Jovovich, no me sale bien el apellido, Jovovich, ayudó bastante que ella era el personaje principal de la película. O sea, ella actuó bastante bien, ¿verdad? Para lo que fue la película. Ya cuando entonces anuncian la segunda parte, esta yo no la vi en el cine, yo tuve que esperar a que saliera en DVD para tenerla. Y ya aquí pues continuamos con los letdowns. No es que la película haya sido tan, tan mala, pero tampoco fue una joya. Y vuelve y se siguen alejando de lo que es el juego. Sigue esta historia media, ay Dios mío, como que no tiene ningún tipo de climax. Y o sea, siguen mezclando elementos de otras series de juegos de Resident Evil y siguen arruinando lo que está pasando. O sea, esta pues regular, no me gustó mucho. Luego sale Extinction. Esta sí yo la fui a ver al cine porque dije, contra, los cortes se veía buena, llamaba la atención. Vemos una Mila Jovovich vamos a llamarla por su nombre en la película, Alice. Vemos una Alice más madura, más segura de lo que está haciendo, o sea, y tú dices, contra, pues esta va a estar mejor. Y volvemos y caemos en lo mismo, o sea, lejos de lo que son los juegos, lejos de lo que ya uno conoce. Tú sabes, ya esto se está convirtiendo en una película de sci-fi con un poquito de zombies por el lado. Y se sigue alejando y uno cada vez como que más desilusionado. Pero es buena, está bien, para lo que es, está bien. Luego sale Afterlife, otro buen trailer. Pompearon a uno, te dan de aquí, te dan de allá, para que al final vuelvan y te dejan como que, ok. O sea, ¿qué pasó aquí? Otra regular. Y por último, Retribution, que de hecho la conseguí en estos días en Blu-ray. Y fíjense, yo las tengo todas, pero es porque ya yo la había empezado a comprarla. Y dije, pues mira, pues vamos a completar la colección. Y pues recientemente compré en Blu-ray Retribution. Y Retribution, ¿cómo les digo? Aunque incursionan otros personajes del universo de Resident Evil, eso ayudó un poco. Pero honestamente, o sea, de verdad que no sé. O sea, ya en esta etapa la franquicia en cuestión de las películas, en mi opinión, ya aquí va bien downhill. O sea, ya básicamente los que son fanáticos de Resident Evil no pierden el tiempo, honestamente, tú sabes, con las películas. Ahora, eso sí, el final te deja mucho de qué pensar, por ser contra. O sea, ya lo que viene ahora es una guerra a muerte con todas las criaturas y todo lo que se apodera del mundo. O sea, yo entiendo que ahora es que entonces viene la producción de Final Chapter, que ojalá y sea el Final Chapter y no sigan alargando esto, porque de verdad que esto va downhill, esto no va bien. Y ahora yo mirando, yo creo que yo estaba hablando de las películas, yo mencioné Apocalypse, ¿verdad? ¿O no la mencioné? Sí. Ok, sí que está, ok. Pero nada, ese es mi, o sea, overall las películas no son las mejores, honestamente. No, si usted quisiera comenzar a conocer lo que es Resident Evil, yo entiendo que las películas no es su mejor carta de presentación, honestamente. Mejor busque libros, que yo entiendo que cuentan bien esa historia. Y para hablar de los libros, así que Mash, ¿cuánto? Mencionar aquí a nuestros oyentes algunos libros para que puedan usar de referencia. Tratando de pasar al libro, quiero mencionar, ¿verdad?, mi opinión sobre la película. Bueno, sí, disculpa, sí, usted también las vio. Yo vi hasta Afterlife, yo no he visto Retribution todavía. En mi opinión, la Resident Evil 1 pues estuvo chévere, y la Resident Evil Apocalypse para mí es la mejor, porque yo no sé la historia del juego. ¿Verdad? Yo nunca fui fanático de la serie de Resident Evil, solamente pues, como mencioné, he jugado el 4 completo. Y para mí, que no conoce la historia de Resident Evil, bueno, conocía más o menos la por encima, pero no conoce la historia en realidad, los detalles, pues a mí me encantó la película, en especial la segunda. Yo creo que hasta ahí va bien la cosa. La unidad. El Sinchon estuvo regularcita, sí. ¿Verdad? No, ya estábamos como que muy. Está muy over the top lo que pasaba en Extinction. Sí. Y en Afterlife. No recuerdo bien si la vi completa, pero también creo que pasan varias cosas bien. Afterlife es la que... La que hicieron en 3D esa. Sí, creo que sí, y esa es la que ellos están como en una cárcel. Ah, ok. Que están rodeados de zombies por todos lados, que ya tiene el avión. Sí, ok. Pues sí, en mi opinión, pues, la segunda es la más que me gustó, y sin saber de mucho del juego, pues sabía que salía Jill Valentine, Sí. La salida Nemesis y cosas así, eso estaban chéveres. De la animada, que entiendo que vi The Generation, pero The Foundation no me acuerdo. Yo sé que vi una de esas en Netflix, mano, pero ahora mismo se me escapa cuál de las dos, La vi por internet, pero creo que fue The Generation, que pasa un montón de cosas en un aeropuerto. ¿En un aeropuerto? Pues si es en un aeropuerto, pues quiere decir que la que yo vi fue Damnation. Porque si es así, la que yo vi era en un laboratorio de Umbrella. Que al final el tipo pelea con un monstruo ahí bien grande, que muere porque le cae algo encima, si normalmente no me falla, no me acuerdo bien. De verdad que no. Son diferentes, son dos títulos diferentes, completamente distintos. O sea que la que yo vi fue Damnation entonces. Pues no sé. Pero tengo que buscar The Generation, tengo que buscarla. Si vamos a pasar por los libros, tenemos por aquí que el primer libro que se escribió para la serie se tituló Biohazard: The Beginning. Esto se publicó en 1997 y fue escrito por Hiroyuki Ariga. Luego esta historia se convirtió en parte del libro titulado The True Story of Biohazard. La historia sirve como preludio a los eventos de Resident Evil 1. La escritora norteamericana Esti Perry ha escrito 7 libros basados en la serie, 5 novelizaciones de juego y 2 historias originales. The Umbrella Conspiracy, que es la novelización de Resident Evil 1. Caliban Cove, que es una novela original que toma lugar luego de Resident Evil 1. City of the Dead, es la novelización de Resident Evil 2. Underworld, novela original que toma lugar luego de Resident Evil 2. Nemesis, novelización de Resident Evil 1 también. Code Verónica, novelización de Resident Evil Code Verónica. Y Zero Hour, que es novelización de Resident Evil Zero. Sí, que es la supuesta precuela. Ya. Yeah. Pues cool. Pero esos libritos tan chéveres. No sabía que había tanto libro, ¿verdad?, basado en este universo de Resident Evil. Y fíjate, que estos son de Resident Evil 1 y 2. Sí. O sea, que esa es la mejor historia, definitivamente. Pues bueno, además del libro, mi gente, también hay paquines o cómics. Y tengo por aquí que en el 1997 Marvel Comics publicó un prólogo de Resident Evil original, el cual fue sorteado como promoción para juegos de PlayStation. O sea, que tenga eso vale un montón ahora mismo. En el 1998, Wildstorm comenzó a producir una serie mensual basada en los dos primeros juegos, titulada Resident Evil The Official Magazine Comic, la cual tuvo 5 volúmenes. Los primeros 4 números publicados por Image, mientras que el 5º y último número fue publicado por Wildstorm. Cada número era una recopilación de historias cortas que eran adaptaciones de los eventos de los juegos e historias secundarias relacionadas. Al igual que las novelas de S.D. Perry, los cómics también exploraron los acontecimientos que ocurren más allá de Resident Evil 2. Por lo que los juegos, ¿verdad?, posteriores terminaron contradiciéndolo. Uf. Wildstorm también publicó una miniserie de 4 números titulada Resident Evil Fire and Ice, que representaba las situaciones que confrontó el Charlie Team, que era un tercer equipo de Stars, y que fue creado específicamente para el cómic. En el 2009, Resident Evil Fire and Ice fue reimpreso con un solo volumen. En Hong Kong han habido adaptaciones oficiales de Biohazard 3 y Code Veronica. Este último fue traducido al inglés y publicado por Wildstorm como una serie de 4 novelas gráficas. Y en el 2009, Wildstorm comenzó a publicar una precuela de Resident Evil 5, simplemente titulada Resident Evil, que se enfoca en los integrantes de la BSAA llamada Mina Gere y Holiday Sugarman. El primer número se publicó el 11 de marzo del 2009. El sexto y último libro se publicó en febrero del 2011. Así que bien interesante esto en el mundo de los cómics. Así que, bueno, gente, y de esta manera, ¿verdad?, llegamos al final de este interesante recorrido a través del universo de Resident Evil, ¿verdad? Así que Mash, pues, ya le expresó que pues él, fueron bien pocos los jueguitos y bien poquitas las cositas de Resident Evil, al igual que este servidor. Así que, como tal, pues, vamos a dejarlo hasta ahí. Esperemos que lo hayan disfrutado. Pues, bueno, gente, pues, vamos a pasar, ¿verdad? Vamos a pasar. Mash, ¿vamos para el cierre o no? Sí, gente, bueno, no tenemos recomendaciones. No hay preguntas ni comentarios. No nos quieren esta semana. Así que vamos para el cierre de este podcast. Yeah. Recuerda que nos estamos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Nos pueden encontrar en Facebook. .com/extralifepr y más información en nivelescondido.com/extralifepr. Yeah. Pueden entrar y ayuda y patrocinar a Juan, que su Extra Life será el 20 de septiembre. Exacto, gente, al momento que esté escuchando este podcast, ya Juan ya tiene que haber completado sus 24 horas de Extra Life, ¿verdad? Su compromiso de completar las 24 horas. Recuerden que él, ¿verdad? Bueno, y vos la palabra, lamentablemente no, él, bueno, a lo mejor muchos pueden utilizar esa palabra, pero no, ustedes saben que, pues, más o menos para esa fecha que va a ser el maratón, es cuando se espera que ya, pues, su esposa haya dado a luz, y pues él va a estar un poquito ocupado, ¿verdad?, con su nueva faceta de padre, por lo que obviamente le entiende que se le iba a hacer un poquito difícil poder cumplir con las 24 horas en esa fecha. Es por esa razón, gente, que él decidió adelantarlo. Pero, gente, pueden seguirlo apoyando, por lo menos hasta la fecha, ¿verdad?, que termina oficialmente las recaudaciones. So, que si usted entiende, ¿verdad?, que lo que hizo estuvo bueno, pues pueden seguir apoyándolo. Al igual que a este servidor. O sea, pueden entrar a la página y me pueden apoyar también. So, yo lo voy a estar haciendo el 25 de octubre. Así que, ya, yeah, estamos ahí. Ya, pues el 20 estaremos ahí dándole moral support. Ajá. Sí, sí. Bueno, también recuerde que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, en nivelescondido.com y también en iVoox. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido, además de YouTube en Nivel Escondido. Ale, ¿has subido algo nuevo? No, mano, acuérdate que ya pues básicamente terminamos, yo terminé la primera temporada de Retrocacería, y ahora mismo pues no he grabado nada más. O sea, estamos dándole un descansito al canal, pero ya pronto vuelve Retrocacería por ahí. Los unboxings sí los vamos a seguir subiendo. Yo siempre subo el de todos los meses, el del Loot Crate, que eso no puede fallar. Pero los episodios de Retrocacería. Yo tengo unos videitos por ahí de jugando Diablo nosotros para subir. Ah, pues nada, pues gente, próximamente contenido de Nivel Escondido Juega, que hace tiempo no subimos de esos videos a nuestro canal de YouTube. So, yeah. Así que, bueno, nos vamos. Sí, bueno. Pues vámonos para el GOTY. No, mentira. Bueno, gente, se cuidan. Bye.